Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 14 de diciembre. El Ayuntamiento de Ubrique, a través del programa Familia y Conciliación, va a poner en marcha durante las vacaciones escolares la iniciativa Navidades Divertidas, que incluye un conjunto de talleres lúdicos y deportivos para los menores de nuestra localidad con el objetivo de facilitar la conciliación en las familias. La iniciativa está destinada a menores de entre 3 y 12 años y se llevará a cabo en la semana del 27 al 31 de diciembre en horario de mañana de 9 a 2. La inscripción es gratuita, quedando abierto el plazo para la misma este próximo jueves. Así lo ha destacado hoy la delegada de Política Social, Isabel María Bazán. No se había hecho nunca en Ubrique, no se había hecho nunca por el ayuntamiento con respecto a la familia y conciliación. Como todos sabemos, hay muchos padres y muchas madres que están trabajando y especialmente la campaña de Navidad. Todos sabemos que nuestras empresas es una campaña fuerte en la que hasta última hora, como todos decimos, tienen que salir los pedidos y tienen que salir. Y bueno, sabemos que los padres y las madres, bueno, cuando terminan el colegio, en este caso, cuando termine el día 22, el día 23 los colegios, pues tenemos la dificultad que hemos tenido siempre algunos padres de qué hacemos con nuestros niños. A unos los podemos dejar porque son un poco más grandes en las casas y a otros tendremos que tirar de los abuelos, de los tíos, y existen estos grandes problemas. Entonces nosotros este año habíamos pedido una subvención especial para hacer en este grupo de edad unas actividades divertidas para la familia y para la conciliación, que es el título que le hemos puesto, y además la subvención viene especialmente para eso. No tiene nada que ver con nuestra ludoteca municipal Gamonín, que nuestra ludoteca municipal Gamonín termina también el colegio. Entonces hemos dirigido estas actividades, estas Navidades Divertidas, que es el título que le hemos puesto, para la fecha del 27 al 31 de diciembre, que es una semana también, como bien sabemos, que hay muchos padres y madres que están trabajando todavía en las empresas y que el colegio y que en esa fecha no hay colegio. Así que creemos que es una buena idea para que nuestros niños y nuestras niñas puedan estar haciendo actividades por la mañana, actividades divertidas. No están en el centro educativo, actividades divertidas. Bueno, los niños pueden estar haciendo, como bien digo, las actividades, y los padres puedan estar trabajando tranquilamente, bueno, en las empresas. La semana que vamos a hacer estas actividades sería del 27 al 31 de diciembre, de lunes a viernes. Está dirigido a menores de entre 3 a 12 años. Las inscripciones se pueden hacer a partir del día 10 de diciembre. La inscripción es telefónica. Si quieres, ahora hago referencia al teléfono. El lugar donde se van a hacer las actividades van a ser en el pabellón polideportivo municipal. La inscripción y el precio de estas actividades divertidas es gratuita. Las plazas son limitadas también y se van a priorizar a la conciliación familiar, siempre, como hemos dicho, a padres y madres que estén trabajando. Y después, el segundo orden para estas plazas son por orden de inscripción. Y las actividades que tienen previstas, pues, son manualidades, juegos populares y actividades deportivas, ya que nos encontramos dentro del pabellón polideportivo municipal. Como si las personas que nos escuchan saben que en nuestra ludoteca hay actividades que hay niños a veces que tienen que ir lunes y miércoles y otro martes y jueves, esta vez no. Esta vez lo hemos hecho para que los niños le toquen, depende del grupo, pues le toquen de 9 a 2 de la tarde son los que van a hacer haciendo. Los niños van a estar haciendo estas actividades de 9 hasta las 2 del mediodía. Una semana de 9 a 12, o sea que creemos que es algo, una ayuda importante que le podemos hacer a los padres y madres para que puedan estar más tranquilos, más relajados y los niños se estén divirtiendo y estén aprendiendo. O sea, se van a hacer grupos reducidos y se van a hacer grupos en función de la edad. Nosotros hemos contratado con una empresa de aquí de Ubrique para que hagan las actividades y en función de, bueno, habrá grupo de los niños, pues supuestamente entiendo que de 3 a 6 años habrá un grupo y, bueno, de 4 a 6 a 8 habrá otro grupo, que se van a ir haciendo grupos, no van a estar todos los niños ligados unos con otros, sino que se van a hacer por edades. 671-458-872. Se puede llamar por teléfono desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Esta información va a estar puesta, tanto entiendo el cartel, lo van a poder ver a través de Radio Ubrique, y a través de las redes del ayuntamiento, del Facebook del ayuntamiento, va a aparecer el cartel en el que va a aparecer toda la información que yo acabo de dar. Así que no se preocupen, que el teléfono va a aparecer ahí para cualquier padre o madre que quiera llamar a partir del día 16. De igual modo, y como responsable de la Concejalía de Parques y Jardines, Isabel María Bazán ha lamentado el aumento en el número de robos que se están registrando en las últimas semanas en la decoración navideña floral colocada por el Ayuntamiento de Ubrique para el embellecimiento de nuestras calles y plazas. Sí, llevamos 2 años que, bueno, nosotros siempre contamos con que alguna planta va a desaparecer. Esto es algo con lo que nosotros contamos. No podemos esperar que plantemos todas las plantas y que se queden todas. Ojalá fuese así, que es lo ideal. No contamos con eso. Y hacía 2 años que realmente es verdad, pues que eran muy pocos los problemas que teníamos en ese sentido. Y este año, no sé por qué, ya te digo, sorprendentemente, bueno, pues ha sido algo que nos ha llamado a todos la atención cuando ha sido en distintas zonas y con cantidades importantes. Así que yo lo único que repito y vuelvo a decir a que cualquier ciudadano o ciudadana que vea que algún desaprensivo o desaprensiva está haciendo cualquier tipo de daño a cualquier tipo de jardín, pues que por favor le llame la atención, llame a la policía, incluso le haga una foto y después nos las pase, porque no entendemos que no, una planta vale muy poco dinero para que haga daño a cualquier zona donde está, que está embellecida, con el trabajo y el esfuerzo que lleva por parte, como digo, de todos los trabajadores y trabajadoras para que, bueno, nuestro pueblo, nuestra zona, nuestros barrios estén embellecidos. No, hace relativamente poco tiempo, hace 2 semanas nada más, que empezamos con la campaña en el puente. Todavía hoy estamos nada más que a 14 de diciembre, todavía nos queda mucha Navidad por delante y nuestros recursos son ilimitados también. Tenemos plantas para reponer, pero no tenemos tantas plantas para reponer, ni incluso aunque quisiéramos reponer y tuviéramos que comprar alguna planta, los viveros ya prácticamente también están muy limitados con las plantas de reponer. Entonces, y todo eso es dinero de más que tendríamos que poner. Así que yo lo único que digo, que Ubrique es un pueblo que siempre ha sido una imagen en la sierra, en cuanto a todo lo que se pretendía, todo lo que se ha hecho en la sierra. Ubrique es referencia también de parques y de jardines, como digo, a nivel de la sierra, y va a seguir siéndolo. Lo único que pido es que, bueno, pues a los ciudadanos y ciudadanas, que primero que protejan y cuiden las zonas que están embellecidas, y vuelvo a repetir, que si ven algún desaprensivo, alguna desaprensiva haciendo algún tipo de daño, bueno, pues que amablemente, no hay que llegar en ningún momento a ofender ni nada, amablemente, por favor, le haga que no, bueno, porque lo que está haciendo no está bien. Y en este caso, si tiene que llamar a la policía local, que también está para eso, pues que lo llame y le llame de alguna forma la atención. La buena coordinación que existe desde mi delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento con Básica, en este caso con el gerente, el que lleva en este momento, perdón, el encargado que lleva todo esto, que es Juan Mancheño, junto con cada uno de los trabajadores que trabajan en Parques y Jardines de aquí de Ubrique, el gran esfuerzo que hacen en esta campaña, el no parar, el seguir también, aparte de haciendo esta campaña de sembrado por toda y de plantación por todo Ubrique, aparte de seguir en la poda de nuestros jardines, en la recogida, en la poda de nuestros naranjos, que todavía aún seguimos en ello, en la mejora de espacios, de nuevos espacios verdes que llevamos haciendo durante todo el año. Así que yo desde aquí también lo que quiero es agradecerle el gran esfuerzo y el gran trabajo que han hecho durante todo este año y que seguimos haciendo. Cambiamos de tema. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención de Ciudadanos Ubrique. Isabel Carrasco ha dado a conocer las enmiendas que su grupo municipal ha presentado al documento de los presupuestos municipales para 2022. Ciudadanos ha avanzado que no va a votar en contra de la propuesta del equipo de gobierno, aunque su voto positivo va a depender de si se atienden o no alguna de las 6 propuestas planteadas. Desde el grupo municipal de Ciudadanos queremos decir que siempre vamos a estar a favor de los presupuestos. Uh-huh. Pero sí que esperamos que nuestras propuestas sean tomadas en consideración, y porque ya que se trata de mejorar dichos presupuestos y que va a repercutir en los ubriqueños, para favorecer a los ubriqueños. Entonces, el Grupo Municipal de Ciudadanos no va a votar en contra, pero sí va a votar en función de la consideración que se le tengan a nuestras enmiendas o propuestas. Así que ya cuando veamos la consideración que se le ha tenido, pues ya votaremos abstención o votaremos a favor, pero va a depender de eso. Sí, bueno, podemos señalar, por ejemplo, una de las propuestas es tener un fondo de recuperación.

defendemos y decimos que es de los saharauis, sino que nosotros, nuestras acciones de proyectos, de cooperación, pues desde la salud, la educación, la alimentación, vacaciones en paz, etcétera, todos ellos, todos estos proyectos los desarrollamos dentro de lo que son los campamentos de refugiados saharauis, que están en territorio argelino, alejado de lo que es el Sáhara Occidental, y más aún en estos momentos que hay un conflicto, y desde el año pasado pues hay una guerra que deseamos pues que termine pronto. Esto es importante, y sobre todo para todos vuestros oyentes, uh-huh, es importante saberlo, porque claro, cuando muchas veces decimos pues trabajamos en el Sáhara y vamos a hacer esto al Sáhara, bueno, pues sí que es verdad que el desierto es muy grande, es inmenso, y que nosotros pues sí que cuando vamos a los campamentos pues nos encontramos en el desierto, pero el país, el territorio que está ocupado por Marruecos es el Sáhara Occidental, y ahí nuestra intervención es exclusivamente el intentar que se respeten los derechos humanos, que ante los activistas saharauis que allí se encuentran en ese Sáhara ocupado, pues que rogamos a las instituciones, a las más altas instituciones, como pueden ser Naciones Unidas, por ejemplo, ese control para que no ocurra todas esas esos sucesos tan desagradables, tan tristes, tan penosos en pleno siglo XXI, como el que se produce con la población saharaui ocupada y que defiende su territorio. Por otro lado, el Centro de Salud de Ubrique inicia mañana miércoles en horario de tarde el proceso de vacunación infantil contra la COVID-19 para los niños y niñas entre 9 y 11 años, los nacidos en los años 2010, 2011 y 2012. Los menores están siendo citados a través de los centros educativos en los que están matriculados, siguiendo el siguiente calendario: el miércoles 15 de diciembre, alumnado del Colegio Ramón Crosa; el jueves 16 de diciembre, el alumnado del Colegio Víctor de la Serna en horario de 3 a 5, y el Reina Sofía de 5 y media a 7 y cuarto; el lunes 20 de diciembre, el alumnado del Colegio Fernando Gavilán; y el martes 21 de diciembre, el alumnado del Colegio Sagrado Corazón de 3 a 5 y el alumnado del Colegio Benafélix de 3 y media a 7 de la tarde. Por otro lado, la Junta de Andalucía notifica hoy martes 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 4 personas. La tasa de incidencia baja hasta 54,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 9 positivos confirmados en los últimos 14 días. Y ya para finalizar, este próximo viernes, a partir de las 8 en el IES Maestro Francisco Fatou, va a tener lugar una zambomba flamenca organizada por la Federación Provincial de Peñas Flamencas y dentro del programa Jerez le canta la Navidad en la provincia de Cádiz. En este acto se va a contar con la actuación del Portal de la Fragua. Se trata de una actividad que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Jerez a través de Flamenco Jerez y la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. El acto se presenta en Ubrique también con la coordinación conjunta de la Peña Cultural Flamenca de Ubrique y el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa. La entrada es gratuita con invitación hasta completar el aforo permitido, entradas que se pueden recoger desde hoy martes en la Oficina Municipal de Turismo o bien dirigiéndose a las juntas directivas de las dos peñas flamencas locales. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.